vivir así, sintiendo el frío de la soledad y ahogando el llanto porque ya no estás. Siento dolor, desilusión, busco un recuerdo que me haga pensar que algún día tú regresarás. Siempre estuviste y nunca te vi, como aquel libro que nunca leí, como mi sombra nunca te sentí. Y hoy solo queda llorar, llorar. Si hablo de ti te juro se me hace un nudo en la garganta, y la conciencia siempre me reclama, hasta el aire me falta. Y ya no queda nada que me haga soñar. Qué sentimiento la megaba. Pensar que algún día tú regresarás. Siempre estuviste y nunca te vi, como aquel libro que nunca leí, como mi sombra nunca te sentí. Y hoy solo queda llorar, llorar. Si hablo de ti te juro se me hace un nudo en la garganta, y la conciencia siempre me reclama, hasta el aire me falta. Soñar.